Voces 87.7 Argentado Reverendo Sincónico Simultáneo Absurdo Sin rumbo Rasante Empalabrado Cobarde Valiente Barco de papel Barco de papel El viaje Es el retorno Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. Plano arriba en el cielo. ¿Miraste a los asustados? ¿Escuchaste a las bombas caer? ¿Alguna vez te preguntaste por qué tuvimos que correr a buscar refugio? Cuando la promesa de un mundo valiente desplegaba debajo de un cielo azul claro. ¿Miraste a los asustados? ¿Escuchaste a las bombas caer? Las llamas se han ido, pero él perdura. Adiós, cielo azul. Adiós, cielo azul. Adiós. Adiós. Goodbye, blue sky. Goodbye, blue sky. on the stage, please. They're all waiting for you. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo viaje, a esta nueva experiencia de nuestro barco de papel. Como todos los miércoles, los invitamos a subir. Buenas tardes, les saludo desde aquí, Félix, de la caverna. Bienvenidos también a los amigos, a las amigas, como siempre, presentes, escuchándonos de lejos, de cerca y en las maneras que cada uno puede y cada una puede. Le damos bien un abrazo en esta distancia relativa y invitamos a este cuarto barco absurdo, irreverente como suele ser nuestro barco, a que nos acompañen y especialmente le damos saludos a nuestras amigas más cercanas, que son las que nos hacen el aguante. De a poco sabemos que se van sumando algunas amigas y amigos nuevos a escuchar nuestra propuesta, que ha sido primeramente de compartir música y palabras, y en eso hemos seguido intentando en cada uno de estos nuevos viajes flotar, aunque las tormentas cada día estén anunciando un poco más de rápidos en nuestro devenir. Así que muchas gracias a quienes están conectados en este momento. Vamos a abordar este nuevo viaje. Esta vez, más que nadar, vamos a surcar los cielos. Por eso escuchamos recién Goodbye Blue Sky y hemos escuchado y leído su letra de Pink Floyd. Y ahora, para seguir metiéndonos, subiendo cada vez un poquito más, vamos a escuchar en la voz de Mariana Baraj, Maldigo al Alto Cielo. ¿Cuánto será mi dolor?

Thank you. Sea el abismo. Canciones que han sido seleccionadas, han sido elegidas especialmente para este programa. Escuchábamos Ciudad Badegón, del Tesoro de los Inocentes. Queremos saludar a Marian y a Cuni, que nos están acompañando aquí, y un saludo especial también de este barco, de los tripulantes de este barco, a nuestra querida amiga Inés. Que siempre está ahí al lado de nosotros. Escuchábamos después Menos Mal de Las Pelotas, y para terminar este bloque vamos a escuchar otra canción y enseguida retomamos más con Barco de Papel. Vamos a escuchar Domo Pau del disco Pero Son of Mil de Luis Alberto Spinetta. I'm sorry.

podrían hacer el tema en cuestión. Ahí bajo el sol, sus bermudas podrían haber sido de los años 20. Si se les quitaba el color estridente del colibrí. Oye, niño, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Todo lo que ata es asesino, y todo lo que ata no es la paz. Oye, niño, ya no corras, no, no quieras. Cuando mi nombre ya no existe, verás que velocidad. Ya arroja tu armadura, el aire no es pensar. Todo lo que ha dado. cuando el mundo nos disfraza de cautivo. Se fue una noche de tormenta cuando el viejo la iba a dar. Los hijos de los niños cuando mueren los disfrazan de castigo. Los hijos de los niños cuando mueren. Sea la vida. Seguimos transitando este viaje este miércoles sobre este barco de papel y escuchábamos dos canciones por la misma intérprete, que es una amiga del programa y lo será de aquí en adelante, y es la única que podrá ser escuchada muchas veces durante un mismo programa. la señora Liliana Herrero, y escuchábamos en su mágica voz Oye Niño y Baguarín, y queríamos compartirles no solo esas dos canciones, si fuera por nosotros escucharíamos el disco completo, pero les vamos a regalar esas dos canciones y una más. Vamos a escuchar, antes de ir a la pausa, también por Liliana Herrero, Marte. Enseguida volvemos. La luz se vuelve mágica aquí. Tus pies se vuelven negra. Tu vida se podría ser así. Según como me vean, así soy, o hombre varón o varón hembra, una que es uno o uno que es una. ¿No es esta ambigüedad la que hace un nuevo al sexo, al espectáculo? Un él que es ella, o una ella que es él. Y es cierto que la época me anima, cierto es que les fascina, que le doy su identidad equívoca, que soy su gran estrella, lo monstruoso. Biblioteca Popular, Darío Santillán. Encontrarás en Colombia, 29-64, Barrio Villa. No hay voces radio 87.7 en el aire. Hay voces. Estaciones telefónicas de desierto. Una tarde, usted está sentado, se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible le diría a un hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la casa de altas lecturas para usted. It's a long and dark December. Let's go. we sat in snow. All that time she was silent still. So if you love me, won't you let me know? If you love me, won't you let me know? Transitando en este viaje y hemos escuchado hace un ratito Desecration Smile de Red Hot Chili Peppers y luego escuchamos a Coldplay con Violet Hill. Seguir este viaje en este barco de papel de este día, pero antes vamos a ir a una pausa escuchando otra canción. Vamos a escuchar ahora de la mano de Flaming Lips, Lucy in the Sky with Diamonds. Tangerine trees.

la puta madre que los parió. Todo el mundo salió a defender a los pendejos de mierda. Bueno, decime cómo querés que le ponga onda. Hay protestas por todos lados, la represión no da abasto. 10 años esperando para que tuvieran edad de responder por los delitos que han hecho y ahora los malos somos nosotros. No puede ser. Los errores eran de ellos, ya. Eran de ellos, pues, dijo Yana. Habría que haberlos dejado ahí viviendo como los indios. De Lara, pues, como los indios. Tenían de todo, a cuanto cara de Yana, cara de Bron. Después lo miraron con asco. Él bajó la mirada. Me llamaron de la jefatura, dijo después de un silencio. Tuve que explicar por qué le había caído a cachetadas al cuerpo ya muerto de Ramiro Cuevas. El subversivo, la droga. Y preguntó cada vez. Nada. Consiguió en el informe que yo sentía que él nos estaba mirando. Una zona mueca y agrega, por eso le echa perfume en la nariz para resucitarlo. Y ahí sale de la casa, sale del bar, sabe que en su unidad ya no será igual. Desde ahora lo vean como a un traidor. Antes de salir, oye a cara de pez imitando su voz, afeminándola, diciendo: Ramiro Cuevas. Hey, I got a rhythm. manipula ese sobrecito azul, que a su frente dice Guadalupe, y adentro, vacío el sobre, tiene un escrito. El cielo es testigo, dice. Choose that form of the ancient ones, the time is coming out. Choose now that form of the form beside the ancient light. Enter again the sweet forest, enter the hot dream of Calvus. The thing is broken up and dances. Cualquiera sea la vida. Continuamos en Barco de Papel,

El retorno. Viaje del día de hoy, aquí arriba, subidos arriba de este barco de papel. Así es, queridos amigos y amigas. amigos en Yorco, Puerto Barco. Les hablo a todos sobre mi hijo. Queríamos saludar a los que nos han escuchado y nos han mandado mensajes, a Emi Pacha, que dice que es un, la siesta se presta para escuchar este barco, este viaje. También a Ine, que nos ha escuchado, a Marian, a Cuni, a ellas les mandamos un beso grande. Y también queríamos saludar especialmente a nuestra niña Elfa, que hoy no se ha podido llegar, pero ya pronto lo hará. Y también decirles a todos que vamos a estar viendo cómo abrimos una especie de comunicación más directa, una botella en el mar, con lo que sea, para que podamos comunicarnos y nos puedan también compartir música que les parece a nuestros amigos y amigas importante de compartir, como fue un poco la idea de este programa. Por el sitio que es necesario. despedimos escuchando esta caída del cielo, nos caemos ya del cielo en la dulce voz de Adele. Escuchamos Skyfall y nos encontramos el próximo miércoles en el próximo viaje que emprendamos en este barco de papel. Chao. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away I'm stolen. Come on. rumbo. Sin rumbo. Pasante. A 17 horas por Radio Voces.